Si bien el Ministerio de Salud se comprometió a saldar esta deuda durante el mes en curso, los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, lo que impide a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores. El atraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un daño profundo en todo el sistema. Prestadores, trabajadores y personas con discapacidad. En muchos casos, los aumentos otorgados fueron absorbidos por la inflación, agravando aún más la situación. Actualmente los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones que brindamos. Por otra parte, desde hace tiempo se registran serias deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios del programa Incluir Salud. Esta situación se ha agravado tras denuncias vinculadas a irregularidades en procesos de compra. A pesar de haber sido planteado a las autoridades, no se han obtenido soluciones concretas. Por ello, se exige la normalización urgente de estas prestaciones esenciales. Asimismo, se manifiesta el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Se cuestiona especialmente la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido un fraude sin la presentación de pruebas fehacientes. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza responde a una realidad estructural del país que desde hace años, más de dos décadas, presenta altos niveles de pobreza. Esta condición impacta directamente en la salud, el desarrollo y el acceso a los derechos básicos. Cuestionamos que se afirme claramente que el otorgamiento de las pensiones fue fraudulento sin aportar pruebas fehacientes. El otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza no ha sido exagerado porque el país ha tenido desde hace más de 20 años niveles del 30% de pobreza. La pobreza enferma, discapacita, impide el acceso a recursos básicos para desarrollarse, a la salud, a la educación. Solo en el año 1999 había 990.000 personas con discapacidad en situación de pobreza. Nos oponemos al otorgamiento solo de pensiones no contributivas por incapacidad laborativa. Deben mantenerse las pensiones por discapacidad por protección social, ya que la situación de pobreza agrava las desventajas que estas personas tienen para su desarrollo integral. Afirmamos un arancel único para cada tipo de prestación, ya que las múltiples exigencias establecidas por el Estado generan un costo básico que debe ser cubierto. La universalidad de estas prestaciones para las personas con discapacidad tiene relación directa con un arancel único que lleva a que toda persona con cobertura reciba la misma y exactamente la misma atención. No al ajuste presupuestario. Exigimos que se destine el máximo recurso económico posible. Entendemos que estas medidas propuestas para la modificación de la ley conducen y tienen por objeto la destrucción del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sistema que ha sido un puente de inclusión y una política pública que en la Argentina lleva casi 30 años beneficiando a cientos de miles de personas con discapacidad, por lo que resulta inaceptable su aprobación. Por ello, se solicita a los legisladores nacionales que reafirmen su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, rechazando el proyecto de ley y priorizando el bienestar de la población sobre cualquier interés político.